Micros radiales. El pasado sábado Pihuinca se realizó un palín en la recuperación territorial de la LOF Pancho Maribil 2. Este LOF se encuentra al lado de la ciudad de Labranza, en territorio Nahche. Desde diferentes pulof se llegaron a este encuentro amarrado, con un partido o juego programado con Pupeñi de territorio Huenteche, Pedro Chihuayán, Quinche del sector, deja un nutrán a la visita que se llegó a este encuentro autónomo. Mañu meyo.